El saludo, la bienvenida, Américo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, José, buen día a toda la gente que está escuchando la 88.9. Bueno, tenemos visitas en esto que significa fundamentalmente el próximo domingo 13, elecciones, en este caso, a concejales de la ciudad, Betiana Balbo y Ezequiel Fantino. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Buen día. Recién antes de empezar decíamos la recta final ya, ¿no? Sí, una recta final, pero a ver, esto continúa y ya viene, digamos, transitando, porque Jere viene trabajando muchísimo, así que me subí a este tren de él que continúa con sus propuestas y bueno, me uní a este trabajo en equipo tan intenso que estamos haciendo en el marco de esta campaña. Pero bueno, es una modalidad de trabajo que ellos tienen y en la cual me sumé. Ezequiel, vos asumiste, ¿cuánto tiempo hace atrás? ¿En lugar de quién? No me acuerdo. Yo asumí a través de, después de que Caro Cancián dejó la banca, en agosto del año pasado. Claro. Y a partir de ahí no paré. Sí. Arranqué y la idea siempre fue la que venimos trabajando hace muchos años, que es la de estar cerca. Uno entiende la labor del concejal, que hay que legislar, que hay que escribir propuestas, ordenanzas y todo lo que implica, pero la única forma de hacerlo es estando en la calle, cerca del vecino, conociendo, sabiendo qué sucede en cada barrio, cuál es la situación y nada. Así que hemos trabajado mucho. Hoy Betty, tenemos la suerte de que se sume y que ha sido una persona que le ha metido muchas ganas y mucha energía a esto de andar, y gracias a Dios la gente la conoce y sabe del palo que viene, y tenemos suerte de tenerla en el equipo. Betiana, y fundamentalmente tu labor docente, lo que significa lo que significan los chicos, la familia de los chicos, la llegada, digamos, varias generaciones ya, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que... Me está tratando de bien. No, sí tengo 21 años ya de trayectoria. Claro, por eso, por lo menos dos generaciones han pasado allí, y bueno, hay chicos que ya te saludan por la calle diciéndote, chao, señor, vos no sabés quién es, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Ese círculo que es la escuela, todo lo que significa, el ambiente escolar, y ahora una nueva óptica hacia afuera, en lo que significa los barrios, las condiciones que estamos viviendo en Gálvez, en la situación que se da en distintos, fundamentalmente en lo económico y por supuesto a partir del arrastre hacia abajo, ¿no? Lo que significa las condiciones de mucha gente que a veces desgraciadamente no llega a fin de mes. ¿Con qué te encontraste en la calle? Bueno, me encontré con muchas cosas, pero voy a tomar algo de lo que usted me dijo. Uno cuando viene de una institución, en mi caso, en los últimos años estoy a cargo de la gestión y la dirección del Instituto de Formación Docente. Entonces esto acá de gestionar hoy me sirve para, o lo traslado a este nuevo rol, ¿no es cierto?, que me está tocando acompañar junto a Jere. Porque hay que pensar en gestionar, ¿sí? Bien como decía Jere, nosotros ser este nexo entre las necesidades y las demandas que tiene el ciudadano, el vecino, las demandas que tienen quizás las instituciones en muchos aspectos respecto a la función que tienen dentro de la misma localidad, a las industrias, a las fábricas, a las agrupaciones de los emprendedores, al comerciante, ¿sí?, al adolescente, al joven, ¿sí?, todas las franjas etarias de nuestra sociedad hoy tienen diferentes demandas, tienen diferentes necesidades, y ahí tenemos que estar nosotros, escuchando, acompañando y llevando todas esas inquietudes, esas dudas, esas problemáticas, digamos, a ponerlas en acción concretas. Y bueno, y gestionar, de eso se trata. Hoy tenemos que gestionar al lado del vecino. Y bien como dijo Jere, apostando a esta cercanía, ¿no es cierto? El hecho de escuchar, de conversar. El diálogo, ese diálogo constructivo, ¿no? Ese diálogo que nos lleva a pensar juntos en propuestas. Así que bueno, es una tarea muy, muy grata que me toca hoy en día asumir. La estoy haciendo con mucho compromiso y responsabilidad, porque en eso me están contagiando. Es un equipo que trabaja desde la responsabilidad y el compromiso, y a cual son valores a los que adhiero, y bueno, me dieron la oportunidad de acompañarlos en este desafío tan, tan lindo, tan interesante, y que te moviliza mucho. Digamos que también lo que tenemos que tener en cuenta en una situación, porque usted tiene una interna, en una situación fundamentalmente en lo que hace a la apoyatura política. Usted, digamos, una apoyatura política, digamos, con mucha fuerza, como es Gisela Scaglia, ¿no? Sí, sí. Maxi Puyaro, Gisela Scaglia y también la ministra Virginia Tejeda. Uh-huh. Un equipo que nos sostiene, que nos direcciona, ¿sí?, constantemente respecto a las políticas públicas, hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, asumiendo ese compromiso, el compromiso que tiene la provincia hacia las localidades, y nosotros lo tomamos y vamos por ahí. Estamos muy convencidos de eso. Tenemos tres ejes, como yo le había contado muy bien, en esta campaña, que es verla a Galvez linda, verlas en movimiento, verla con futuro, ¿no? Y de eso se trata, estas propuestas de pensar en ir recuperando un sistema quizás mucho más eficiente en lo que es el reciclado y la reutilización de los residuos, por ejemplo, porque eso va a hacer que nuestra ciudad se vea desde otro lugar, se embellezca, y también pensando en lo que ecológicamente corresponde hacer, ¿no es cierto? Estar ahí, pensar en los espacios verdes, en las plazas. Jerez estuvo trabajando muchísimo respecto al recuperar esos espacios, a generar, ¿sí?, originar nuevos espacios verdes para el disfrute, para que sea un lugar de encuentro con la familia, como así también potenciar el trabajo que están haciendo las vecinales hoy en día y los clubes de nuestra ciudad. Si nosotros apoyamos las gestiones de los clubes, estamos potenciando un lugar, nosotros decimos el corazón donde se juntan los adolescentes y los jóvenes, los niños, y es un lugar de resguardo ante una sociedad tan hostil. Y tenemos que apostar al deporte, tenemos que apostar a las iniciativas que surgen de las vecinales, a las diferentes actividades, porque eso contribuye al cuidado del otro, y es hacia también nosotros apostamos. Pensar en ese joven que el día de mañana va a tener un proyecto de vida, va a querer estudiar, y por qué no tener nuevas propuestas en lo que respecta a la educación para Galvez, en la formación constante y permanente, ya sea para los docentes o como también para las personas que son del ámbito de lo laboral, ¿no? Contribuir y mejorar la mano de obra, darles posibilidades de capacitaciones permanentes también en el ámbito de lo laboral. Por eso trabajar de la mano con el ámbito productivo para nosotros es muy, muy importante. Digamos que fundamentalmente en Galvez es una situación muy particular con respecto a fuente de trabajo, mucha gente que se va, y fundamentalmente también una situación muy particular con los que estudian en las grandes ciudades. Uh-huh. Que por lo general de promedio de 10 que se van a estudiar a Santa Fe o Rosario vuelven 8, quedan 8 allá y vuelven 2 nomás. Exactamente, eso, pienso que ahí sí tenemos que poner el foco también, Américo, en esto acá de pensar en la formación de los adolescentes, darles más oportunidades y posibilidades, y ahí tenemos que trabajar. Usted me dice el tema de lo laboral. Hay que ayudar mucho a los emprendedores, ¿no? Hay muchas ideas que son potables a las cuales tenemos que enmarcar y acompañar, ¿sí? Para que puedan llevarse, digamos, ese sueño, esa perspectiva, esa iniciativa que tienen las personas, las puedan concretar. Y tenemos que estar en eso. Por eso retomo lo que dice Jere, de trabajar constantemente escuchando las ideas del otro, ¿sí? Esto acá de sentarnos con el vecino, de sentarnos con todos, digamos, las personas que son parte de la sociedad, que conforman diferentes lugares, y bueno, ver cómo juntos podemos pensar en propuestas y llevarlas adelante. Hay que poner en Galvez en movimiento. Y esa es la idea, sí. Y bueno, y sobre todo tener la honestidad con la que asumimos todo esto, de decir que estamos para acompañar, estamos para ayudar en lo que podamos. Uno no va a prometer algo que no va a poder cumplir. Uh-huh. Eso lo tenemos re bien en claro con Jerry y con el equipo, pero sí buscar soluciones pertinentes, posibles, y decir, bueno, vamos por acá, pero no vas a ir solo, te vamos a acompañar. Y de eso se trata. Sí, a veces, digamos, la gente confunde el rol del concejal con el ejecutivo, y desgraciadamente el concejal legisla y controla más que todo, y fundamentalmente se plantean cosas. He visto algunos candidatos que plantean que van a hacer vivienda. Digo yo, ¿cómo van a hacer la vivienda de un concejal? No, está muy bien. Entonces, lo que... Sumo a eso, sí. Ayer lo hablábamos también en otro lado, Porque no se puede estar diciéndole a la gente cualquier cosa. No se puede decirle que va a ser vivienda o que te va a pavimentar la calle. Los concejales somos el vínculo del vecino con el ejecutivo, somos la primera voz, somos la persona que primero el vecino quiere ir a buscar para que transmita. Por supuesto, crear proyectos, crear ordenanzas, pero la verdad, somos transmisores de ideas y el vínculo directo entre el vecino con el municipio. Es muy importante que quede claro eso. Lo que sí repito es que la gente necesita que los concejales estén en la calle. Sí. Un concejal en un escritorio no sirve. Entonces, es un poco lo que venimos fomentando, es un poco lo que venimos haciendo, y creo que Betty va a ser una persona que va a estar desde ese lugar muy activa y cerca de la gente. Así que espero que el domingo nos acompañen y la acompañen con el voto de confianza. Una de las cosas que yo le planteo a cada candidato, a los concejales mismos, en el caso de ustedes que están en actividad, el hecho del cambio de horario de la sesión. Porque de mañana la gran mayoría de la gente está trabajando. Entonces, volver a la vieja época, que era 20 horas y que probablemente se llenaba el consejo. Ahí iba un reclamo de un vecino o de un grupo de vecinos, un barrio, y estaba la gente del barrio. Uh-huh. Es fundamental eso, porque fundamentalmente el consejo creo que es el debate de los concejales, pero con la participación del pueblo. Sería muy importante, nos aducen a veces que no hay espacio, que esto, que lo otro, bueno, en algún momento cuando se dé, sería importante lo que significa el cambio. Sería bueno. La gente vaya a la sesión, es muy bueno. Uh-huh. Así que ojalá podamos lograr también eso del cambio de horario. Es cuestión de proponerlo en comisión y que nos acompañen el resto de los concejales. Tiana, en lo que hace fundamentalmente, digamos, ha recorrido toda la ciudad, digamos, te falta algo, vos crees decir, por ejemplo, pasar por un lugar y decir, pucha, faltó esto, lo otro, digamos, y siempre. Y seguramente algún huequito, algún espacio no pudimos transitar, pero bueno, algo que quiero enmarcar que nos solicitaban que los vayamos a visitar y tener constantemente esa conexión, ¿no es cierto? Fue muy importante, no solamente más allá de agendas que muy, muy intensivas que fuimos armando y que estamos de cumplir con todas las visitas, nos hacíamos el espacio de este vecino, de este comercio que te llamaba y decía, mira, pasen por acá, tenemos que charlar un ratito, y eso también está bueno, eso te llena de energía y te moviliza mucho más porque podés llegar y responder a ese llamado, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, evidentemente fue un mes intenso, pero bueno, a lo mejor a algún lugarcito puede que no hayamos llegado, pero que sepa la audiencia que estamos y si nos convocan vamos a ir, porque esa es la idea. La idea es generar este nexo, como bien decía Jere, este vínculo, este puente entre lo que tiene de funcionalidad un concejal y lo que le corresponde al ejecutivo. Claro. Digamos que quedan 2 días, menos de 2 días, como para cerrar la campaña. Digamos que fundamentalmente hay que tener en cuenta también lo que significa el mal estado del tiempo, ¿no? Desgraciadamente no acompaña, como para salir. Pero a nosotros ni las lluvias no frena. Recordamos cómo está conformada la lista. Bueno, sí, bueno, en primer lugar estoy yo, en segundo lugar va Jere Fantino, sí, uh-huh. que ya él es concejal, la idea es que pueda renovar la banca, así que me sumo al pedido de Jere de que nos acompañen con el voto, que la sociedad nos dé ese voto de confianza que lo necesitamos para poder transformar en lo que podamos y seguir mejorando a nuestra localidad. En tercer lugar está Vero Durdos, Aníbal Porta y Sofi Raca. Uh-huh. No me falta uno, Rodolfito Cuesta. Ajá, Rodo. Rodo, sí, hijo del Iván. Perfecto. Jere, fundamentalmente, ¿cuál es tu, digamos, vos querés ser concejal nuevamente? Digamos, este poco tiempo que estuviste, hiciste alguna serie de proyectos, algunas cosas que has planteado y digamos, ¿por qué querés ser nuevamente concejal? Mira, lo primero es algo que voy a sonar reiterativo, pero esto de generar el vínculo con la gente. Yo venía viendo que también los concejales no sé si estaban tanto en la calle, y la verdad que a mí me agradece mucho desde la institución o el vecino volver a estar en ese vínculo constante, porque no es solo ir a sesionar, es estar cerca. Y después también porque somos el nexo con la provincia, somos el nexo con el gobernador, con la vicegobernadora, como decía ella, con Betty recién, con la ministra Vicky Tejeda, para gestionar. Nosotros tenemos la posibilidad de gestionar obra, infraestructura, hacer crecer esta ciudad desde muchos aspectos, desde producción, pero bueno, esa es la idea, es estar trabajando todos los días cerca de quien produce, del que tiene ganas de invertir, del vecino con su calle que hay que mejorar, con los clubes y las instituciones que tanto contienen a nuestros chicos, pero bueno, estar cerca, las ganas es esa, es contagiarnos con Betty de la buena onda de los vecinos todos los días y salir a la calle y seguir siendo un buen equipo que quiere un Gálvez, la verdad, más linda, en movimiento y con ganas de crecer. Hay un tema que, digamos, fue inconcluso, que es el tema de las viviendas, ¿no? O sea, tanto para la UON como el Procrear, que ya sabemos perfectamente que la provincia en algún momento ha planteado la posibilidad de continuidad. Digamos, eso es una de las tareas bastante importantes, más allá de lo que significa la parte legislativa, creo que el Consejo puede hacer fuerza para que eso se reinicie, ¿no? Sí, tal cual. Ojalá podamos lograrlo, ojalá podamos, te repito, ser el nexo con la provincia. Entiendo que es una obra que todavía está vinculada al gobierno nacional, bueno, se desvincularon a fin de año, pero bueno, en la parte de papel no sé si ya todavía han desvinculado del todo para que provincia pueda tomar la posta. Y bueno, en ese sentido vamos a trabajar, vamos a pelear, vamos a pedir y acompañar lo que sea bueno para la ciudad, que serían esas viviendas. Así que ojalá lo podamos lograr. Perfecto. Betiana, no quiero ser reiterativo, pero ¿por qué querés ser concejal? A la gente, decirle. ¿Por qué quiero ser concejal? Porque, bueno, me encanta emprender cosas nuevas. Soy una persona muy, muy activa. Y así que, bueno, me parece que... Hoy también lo dije en una de las entrevistas a la mañana temprano. Mi papá era militante de un partido, siempre lo fue. Y teníamos muchas charlas, papá e hija, y siempre me decía, es importante implicarse, importarse meterte, estar adentro para querer tratar de aportar y contribuir en algo y lograr un cambio. Y eso lo sostengo y bueno, cuando me invitaron a participar, es una de las cosas a la cual me remonté, ¿no es cierto?, a esas charlas y decir, si hay que hacer algo, hay que comprometerse desde adentro. Así que ese es un gran... una gran convicción que tengo y que sí, que implica por ahí correrse de este lugar que es ya de confort o de tranquilidad y bueno, apostar a algo nuevo y con energías. Sé que tengo que aprender muchísimo, tengo apertura también para lograr nuevos aprendizajes y poder empaparme de muchas cosas y formarme, porque siempre digo que todo compromiso a una nueva función implica una formación también paralela. Por lo menos desde el ámbito donde yo vengo lo sostengo que es así. Así que bueno, prepararme, formarme y tener, poner toda la mejor voluntad en seguir trabajando en equipo como lo estamos haciendo, porque hay que hacerlo todos juntos, ¿sí? Con ideas, consensuar y ir para adelante, pero hay que trabajar de manera comprometida y de manera conjunta, y eso es lo que rescato de este equipo de trabajo. Que nos acompañamos, que nos sostenemos y que tenemos como punto, digamos, como la meta final, mejorar en lo que podamos en cualquier de los estamentos de nuestra sociedad, aportar para Gálvez lo mejor, ¿sí? En todos los aspectos, porque Gálvez puede más y sabemos que juntos lo vamos a poder lograr. Es obvio que vamos a tener que sortear un montón de obstáculos, pero tenemos la buena voluntad y la convicción de que se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer bien, desde la honestidad, desde el trabajo comprometido, desde la responsabilidad, que es algo que nos caracteriza. Así que bueno, trabajar junto con la provincia, con Maxi Puyaro, con Gise y con Vicky, que somos un gran equipo y desde ahí... proyectar la direccionalidad hacia dónde tenemos que ir los galvenses y bueno, estar como con Pocho, digo yo, a Jere y con todo el equipo acompañando esas ideas y llevarlas adelante para poder concretarlas. Así que bueno. Bueno, agradecerle por la presencia acá y suerte para el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Así que vuelvo a reiterar que nos acompañe la gente con el voto, que ahí vamos a estar. Y bueno, yo soy muy creyente y siempre digo lo mismo, que el de arriba nos dé la fuerza y la energía de sostenernos así con la humildad que se requiere para tomar un compromiso en lo que es el accionar público, porque no es nada sencillo, pero a la vez es gratificante pensar que uno va a ser quien represente la voz del ciudadano, así que por eso digo que es un compromiso muy grande. Gracias nuevamente, Jeremia. No, gracias. Buena semana, gracias. Vamos. José, continúe con su programa. Gracias. En las mañanas siempre tenemos el sonido perfecto.